ya estamos abriendo otro capítulo en la mañana de la 36 y recibiendo ahora a la doctora Estrella Echevarría del área de educación del SUAT, este servicio de medicina, de emergencia, que hace años acompaña a Radio Centenario. Y hoy queremos compartir una buena noticia, un reconocimiento que recibió el SUAT. Teníamos pendiente conocer más detalles de esto. Doctora Echevarría, buen día. Buen día, un gusto, muy amable. Gracias por estar con Radio Centenario esta mañana. Y bueno, recibimos la noticia tiempo atrás de un reconocimiento que recibió SUAT de parte del Consejo Nacional de Resucitación, que también desconocíamos su existencia. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, este reconocimiento es un reconocimiento del Consejo Nacional de Resucitación. Este es un consejo honorario que se ocupa de toda el área de reanimación. Y Uruguay es un país avanzado en ese sentido porque disponemos de una ley de acceso público a la desfibrilación desde el año 2008. ¿Tá? Esa ley se pone en vigencia en el año 2009, luego que es aprobada y se publica en el Diario Oficial, y tiene un decreto regulatorio que es el decreto 320-009. La ley es la ley 18.360. ¿Qué implica esto? Esto implica que la comunidad tiene acceso a la libre desfibrilación en cualquier lugar del territorio nacional que esté. Entonces, eso es una ley realmente de avanzada que posibilita a que cualquier persona que muere la vía en diferentes lugares puede recibir un tratamiento específico que es la desfibrilación, para lo cual se establece que se disponga de desfibriladores y los desfibriladores tienen que ser manejados por humanos, obviamente, y esto establece su decreto regulatorio, la ley establece el entrenamiento a la comunidad. Este entrenamiento a la comunidad es fundamental y es prioritario, porque es el primer respondedor, es el que va a reconocer que hay una persona fallecida, y lo primero que tiene que hacer esa persona es reconocer que la persona está fallecida mediante llamarlo, no responde, no respira o respira mal, tipo boqueando, sí. Y ahí comienza la reanimación. Solicita ayuda inmediatamente y solicita que se le proporcione un desfibrilador. Eso está todo regulado, y SUAT lo que ha hecho ha sido entrenar a distintos niveles, y en este caso el reconocimiento fue por el entrenamiento en reanimación básica y el uso del DEA. Uh-huh. Esto nos alegra este reconocimiento, porque enseñar a la comunidad, invertir en enseñar a la comunidad es mejorar los resultados, impactar positivamente en que si cualquiera de nosotros sufre un evento de este tipo, que es lo máximo que nos puede pasar, parar, caer muertos, una persona pueda ser solidaria y además estar entrenada y saber lo que tiene que hacer. Que lo importante es eso, reconocer, solicitar ayuda, comenzar la reanimación mediante masaje cardíaco externo de alta calidad, pedir un DEA y ahí comienza ese eslabón que es fundamental de la reanimación, ¿verdad? Porque es la base sobre la cual se sustenta todos los demás. Nosotros como prehospitalario y como comunidad jugamos un rol muy importante. Usted, yo, el que está en el supermercado, el que está en buquebús, que disponemos de desfibriladores, pero no solo hay que disponer, hay que saber usarlos. Claro. Entonces, SUAT se ha ocupado de entrenar en estos 9 años, por decirle un número, sí. SUAT ha entrenado solamente entre empresas, instituciones públicas, privadas, escuelas, instituciones religiosas, la construcción, que es un rubro fuerte también, 18.496 capacitaciones, más toda la capacitación que hace SUAT en soporte vital, básico y avanzado, intra-SUAT, a nuestros propios funcionarios que están en el área asistencial, funcionarios que no están en el área asistencial, administrativos, marketing, vendedores, más las capacitaciones que hacemos en respuesta a la responsabilidad social empresarial, que llevamos más o menos 1.200 capacitaciones. Esas capacitaciones son gratuitas en nuestro centro de capacitación. En la pandemia se suspendió momentáneamente y ahora las retomamos. El año pasado, desde octubre, hubieron 58 personas que vinieron libremente a capacitarse y en lo que va del año otras 54 personas. De modo que un poco ese es el reconocimiento, pero retomando lo que le decía, que este reconocimiento nos llena de alegría porque nosotros somos la parte visible, ¿verdad? Los docentes que van a hacer los cursos de capacitación, con los agradecimientos que recibimos y con el agradecimiento de la comunidad en el impacto positivo que tienen los resultados. Pero detrás de todo eso está toda la empresa de SWAT, ¿verdad? Están nuestros docentes, está la secretaria de nuestra área, la señora Gabriela Esperanza, está nuestro el enfermero Walter Gabriel, que mantiene todos los equipos, economato, marketing, la dirección técnica. Esto para SWAT, el enseñar reanimación en sus distintos niveles, es una prioridad, porque bien, estamos convencidos que estamos invirtiendo para mejorar los resultados. Bien, doctora Echevarría, algunas consultas. Llama la atención, escuchándola, para quienes desconocemos esto, desde el punto de vista médico, se dice entonces que cuando hablamos de esta situación de que requiere el uso de un desfibrilador, es que el corazón deja de trabajar y ahí se dice a nivel médico que la persona está muerta, aunque sea eso unos segundos o minutos. Sí, sí. La persona habitualmente cuando sucede el evento está parada y cae al piso. En ese momento el corazón se paraliza. ¿Pero en qué ritmo se paraliza? Inicialmente el corazón en general hace una fibrilación ventricular. Entonces el corazón es como una bolsa de gusanos que esa actividad que tiene es inefectiva, ¿verdad? Y si transcurre el tiempo, esa persona, ese ritmo que tenía un tratamiento específico, que es la desfibrilación eléctrica, a medida que pasa el tiempo se agota ese ritmo y la persona hace otros ritmos que no son desfibrilables y fallece. Por eso es que es una patología, termina de fallecer, digamos. Por eso que esas son patologías tiempo dependientes. Cuanto antes se actúe, los resultados van a ser mejor. Los primeros 3 minutos son fundamentales. Uh-huh. Y ahí se basa el fundamento también de tener un desfibrilador cerca. Uh-huh. Porque los uruguayos tenemos el derecho de, si caemos muertos, dentro de los siguientes 3-4 minutos, tener un desfibrilador, por si estamos en ese ritmo desfibrilable que tiene un tratamiento específico, que es el choque eléctrico, poder recibirlo, ¿verdad? Y en esto se trabaja, muchas instituciones están trabajando, no solamente SWAT, muchas otras. Y también está un programa, que es un programa que se llama CERCA, que es una aplicación que bajamos del celular, que ahí lo que tiene es dónde están ubicados los desfibriladores a nivel de todo el territorio nacional. Uh-huh. Y además hay unas guías cortitas y bien específicas de cómo comenzar y mantener una reanimación. Eso es un conocimiento útil y sensible que cada uno de nosotros podemos bajar en nuestro celular. CERCA se llama la aplicación. Es gratuita y realmente ayuda a sensibilizarnos de esto también. Doctora, en esto, para la audiencia, ¿no? Porque muchas veces nos pasa en distintas áreas que uno dice, bueno, ya está el aparato, ya como que con eso alcanza. Pero si no hay quien lo maneje, si no está accesible y no hay quien lo sepa manejar, no tiene mucho valor. O sea que lo que habría que reactivar ahora es lo que ustedes están haciendo, el formar gente, que todos sepan en todos lados cómo actuar. Bueno, ese planteo que tú haces es fundamental. O sea, no, de nada vale tener el desfibrilador, no estar accesible y no saber cómo usarlo. O sea, nuestro propósito como comunidad, y en este caso que invitamos a todos los, a ustedes en particular y a la audiencia que participe de nuestros cursos, entrando en nuestra página www.educasuat.com.uy, y va a la página, la reserva de hora, y ahí ya se puede agendar. Hacemos dos cursos por mes gratuitos. Eso, enseñar a la comunidad, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Primero, reconocer. Luego, pedir ayuda y pedir un DEA. Los DEAs tienen que estar ubicables en los lugares. Los funcionarios que tienen acceso son los primeros que tienen que saber cómo te utiliza el DEA. Si bien el decreto establece que cuando se vende un DEA, por lo menos 8 personas tienen que estar instruidas, nosotros lo que hacemos es instruir a las múltiples empresas que tenemos, más o menos 100, 120 empresas en muy diferentes rubros, ya les decía, de la construcción, escuelas, la universidad, instituciones religiosas, y enseñamos a los funcionarios que están en ese lugar, ¿verdad? Por decreto, el decreto también establecía en el 2014 que se debía cumplir que por lo menos el 50% de las personas en las instituciones tienen que estar entrenadas en el uso del DEA. Y esto es una cadena, ¿verdad?, de supervivencia. Y tengo que enseñar, si yo vine a un curso y sé cómo se usa, que además es sencillo, no hay que tenerle miedo, es un dispositivo que tiene un botón que dice prender y apagar, y cuando tú lo colocas, claramente tiene todas las instrucciones, tiene los parches, que dice el lugar donde hay que colocarle, los dos parches en el pecho descubierto del paciente, y cuando uno lo enciende te dice todo lo que tenés que hacer, ¿verdad? Coloque los parches, analizando el ritmo, choque indicado, cuando el choque está indicado, oprima el botón rojo o del color que considere, y luego le enseña cómo hacer la reanimación, la frecuencia del masaje cardíaco, cuándo tiene que detenerse y cuándo tiene que, a los 2 minutos, corroborar el ritmo. El dispositivo que está diseñado para entrenarnos es muy amigable, fácil de usar y, como tú decías, tiene que ser utilizado por el primero que está. Sí. Si yo voy a un supermercado, ¿verdad? La cajera que está al lado del supermercado tiene que saber utilizarlo. Si voy a un vacunatorio, ¿verdad? Por ejemplo, el vacunatorio de un hospital que está lejos de un área asistencial y frente tiene un desfibrilador, el administrativo que está dando la orden para la vacunación tiene que saber utilizarlo. El policía que está en la puerta tiene que saber utilizarlo. Todos nosotros podemos utilizarlo. Y el aprendizaje, la enseñanza tiene que ser desde los niños. Si nosotros enseñamos en las escuelas, eso es un proyecto además que está ya en el Parlamento, enseñar en educación secundaria, ese es el proyecto, pero en realidad la propuesta podría ser desde los niños, porque los niños manejan la tecnología. Claro. ¿Verdad? Andan volando, son nativos digitales. Ellos manejan un celular y hacen uso de miles de aplicaciones. Esto también lo pueden utilizar. Claro. Si nosotros logramos, por ejemplo, que una propuesta que en nuestro centro, que los cursos son libres para toda la comunidad a partir de los 15 años, pero si nosotros bajáramos esa edad a 12 años, 11 años, un menor acompañado de un adulto, se empodera a los dos, el niño y el adulto que viene a que su nieto, a que su hijo aprenda. Y esto se extiende a todos. Sí, y eso además acerca porque es un procedimiento en el que hay que actuar en un momento de alta tensión, con mucha tranquilidad y con, con un aplomo que me imagino yo se puede conseguir estando entrenado, ya familiarizado. Sí. Mira, este evento, el paro cardíaco, es poco frecuente. Poco frecuente, pero grave, porque es la diferencia, es que estás vivo y estás muerto. Sí. Cuando la persona reconoce y se empodera que es el primer respondedor, que en ese momento es el único que puede ayudar a la persona, o sea, haciéndole masaje de alta calidad, pidiendo ayuda, solicitando un día, llamando inmediatamente a la ambulancia para que venga un equipo de avanzada, cuando esa persona se empodera en eso, hace todo correctamente. La experiencia que nosotros tenemos de los cursos de responsabilidad social empresarial es que acá en los cursos vienen personas de todo, de todas edades, de todas condiciones, de todo nivel. Entonces, cuando ingresa, es una persona. Entonces, se le da un curso que es breve, mínimo 2 horas, y luego cada persona que viene hace soporte vital básico mediante masaje, ventilación, boca a boca, y aprende a usar el DEA. Cada persona que viene a nuestro centro de capacitación, más todo lo que enseñamos en las empresas, y esa persona tiene un antes y un después. Cuando viene, no sabe hacerlo. Cuando se va, sabe cómo hacerlo. Claro. Queda sumamente agradecida. Y te digo algo de la respuesta. Nosotros, por ejemplo, tenemos analizados los paros cardíacos, ¿no? En los años 20, 21 y 22 tuvimos aproximadamente 300 paros. O sea, no es un evento frecuente, es el máximo que nos puede pasar, pero no es frecuente. De esos paros que nosotros tenemos, tenemos un registro que en un 25% de los casos, la persona, cuando nosotros llegamos, alguna persona estaba realizando soporte vital básico. Este dato que yo te doy es muy importante, porque si bien hace años que se está trabajando, no teníamos datos. Y cuando tú solicitas ayuda ante este evento grave, la gente cortaba el teléfono, ¿está? Porque es, no me pregunte, venga, con esto que nosotros tenemos, que estamos monitorizando eso, la cuarta parte, cuando tú le preguntas, estás en cabina y le preguntas y después analizamos los casos, están realizando. ¿Por qué están realizando? Porque alguien les enseñó. Claro. ¿Verdad? Alguien les enseñó y lo aplica. Y cuando nosotros llegamos, ya están sosteniendo de alguna manera, ¿para qué? Manteniendo ese corazón con un ritmo de que tenga más chance de que sea que pueda recibir el tratamiento específico, que es la descarga. Mientras yo hago reanimación, masaje cardíaco externo, ventilación, boca a boca de alta calidad, mantengo más tiempo para que llegue la ambulancia y encontrar al corazón, y que eso sea desfibrilable y que sea efectivo el choque que yo le doy. Y eso es muy importante. Claro, vamos a aclarar que por las veces que se ha mencionado, la sigla DEA es desfibrilador externo automático. ¿No? Y hablamos de esto en un país, doctora, donde, por lo que vemos algunos datos, alrededor de 9.000 fallecimientos por problemas vasculares, cardiovasculares se dan, ¿no? Es la primera causa de muerte, seguido del cáncer, ¿no? Si será importante, estamos hablando de que con este, sabiendo usar este aparato, se salva una vida, nada más y nada menos, ¿no? Sí, sí, es una prioridad. Por eso nosotros tenemos una ley, es de avanzada. Tenemos recursos, tenemos los dispositivos, tenemos todo para tener excelentes resultados. Entonces, ¿cuál es la prioridad? La prioridad es invertir en educación, en que cada uno de nosotros se entrene. Y este entrenamiento tiene que ser sostenido en el tiempo, renovable cada 2 años, porque como es un evento que no es frecuente, nos olvidamos de cómo hacer los procedimientos. Por eso toqué cada 2 años mínimo, tenemos que recibir cursos y tenemos que venir a practicar donde estemos, en la empresa que estemos, en cursos que querramos libre y voluntariamente, como los que ofrecemos nosotros para la comunidad, pero el entrenamiento tiene que ser continuo y empoderarnos nosotros. Si vamos al buquebús, ¿dónde está ubicado el desfibrilador? ¿Y quién lo sabe usar? Si vamos a un evento público, ¿dónde está? Si vamos a un partido de fútbol, si vamos a un banco, ¿dónde está el desfibrilador? ¿Y quién lo sabe usar? Y nosotros, en forma individual, tenemos que saber usarlo, porque es sencillo de usar y hace la diferencia en los resultados. Claro. Bien, sí, estábamos mirando en estos días en la prensa, se está relatando un caso que sucedió en un supermercado en la ciudad de San Carlos, en Maldonado, de noche, y el único, nadie del personal del supermercado en ese momento sabía usar el aparato, lo supo usar un joven que había hecho un curso, quizás fue en el SWAT, no se menciona, de estos cursos gratuitos, estaba en la caja pagando ya para irse y vio esta situación de un hombre que se cayó dentro del supermercado con un ataque y bueno, supo usar el aparato y le salvó la vida, pero bueno, se dio en esta situación en un supermercado que ningún funcionario sabía utilizar el aparato, ¿no? Si no estaba él, ese hombre se moría, ¿no? Se lo dijeron la emergencia que después lo trasladó. Claro, eso es fundamental, es entrenar a todo el personal, y a todo el personal, todos nosotros tenemos que estar entrenados, desde la persona que, desde el policía, que está el 222 que está en la puerta, hasta el gerente del banco, claro. Todos tenemos que utilizar, y una estrategia que se hacía inicialmente cuando se compra el DEA es elegir a determinadas personas para la capacitación, y en realidad esas personas cumplían un horario y en el resto no. Uh-huh. Pero en realidad el que está todos los días haciendo la labor, claro, tiene que usarla. Hay que tener cubierto todos los horarios. Por eso tiene que ser una empresa. La empresa tiene que enseñar a todos sus funcionarios. Nosotros vamos a empresas de grandes extensiones, no sé si te puedo mencionar empresas, sí, que ellos en forma sistemática vienen a SWAT a recibir los cursos, o nosotros vamos, empresas como Tata, empresas como H&M, por decirte algunas, laboratorios, ellos mandan a sus funcionarios en forma cíclica a recibir. ¿Por qué? Porque no sabes en ese horario quién va a estar. Hay que reconocer el evento, y el primero que está, comenzar con las maniobras, solicitar el DEA y no tener temor de usarlo, porque es sencillo, amigable, y te va guiando todo lo que tú haces. Tiene un botón de encendido que te dice qué es lo que tenés que hacer. Aplicar los parches. ¿Dónde aplicar los parches? Después que aplicas los parches, analiza el ritmo. Luego que analiza el ritmo, indica la reanimación. Indica si ese ritmo califica para ser desfibrilable, y te indica el choque. Indica el choque, oprimir con el dedo el botón, y luego te dice, es así de sencillo. Bien. Así de sencillo y todo lo que significa. Doctora Estrella Echevarría, muchas gracias. Repetimos, para anotarse, para participar de estos cursos gratuitos que está dando el SWAT, por el que fue reconocido, nos dijo una dirección de internet, ¿verdad? Sí, www.swat.com.uy, ahí tenemos dos cursos mensuales por mes, gratuitos para la comunidad. Bien. Esos son los cursos que nosotros tenemos de responsabilidad empresarial. Pero SWAT, el reconocimiento fue por toda la capacitación que hace, no solamente en los cursos a la comunidad, sino la capacitación que hemos hecho a lo largo de todos estos años, incluso antes de existir la ley de libre desfibrilación en Uruguay. Uh-huh. Preguntan si es necesario ser socio de SWAT para esto. No es necesario ser socio de SWAT. Ingresa a la página, se va a poder agendar. Lo que le va a pedir es hacerse un usuario. Para hacerse un usuario le pide los datos mínimos, que sea el nombre, la cédula, algún otro dato, y se mantiene la privacidad de todos los datos. Los esperamos a todos. Nosotros tenemos capacidad para capacitar en forma simultánea hasta 30 personas, y si hubiera mayor necesidad, disponemos tanto de maniquíes como de instructores, porque el número de instructores depende del número de inscriptos, porque es personalizado, y como tenemos 6 instructores altamente calificados, podemos expandir nuestro número de personas que se capacitan. Los invitamos a que vengan, ustedes en primera instancia, y a todas las personas que se interesen. Vale la pena, hace la diferencia. Doctora Echevarría, muchas gracias. El reconocimiento entonces a todo ese equipo de SWAT que trabaja en este tema tan importante. Gracias por este tiempo. No, para nosotros un gusto, quedamos a las órdenes. Hasta pronto.